El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la radio Casa de la Cultura. Un gusto estar con ustedes en esta tarde fría de Quito, pero aquí estamos nosotros para acompañarles y sobre todo brindarles la mejor información respecto al mundo LGBTI y en las noticias y también las curiosidades que les traemos en esta tarde. Con ustedes Javier Pascual les manda un caluroso saludo a todos nuestros amigos también que nos están escuchando a través de la web, a través de la cce.gov.es y también pues a todos nuestros amigos que ya nos escuchan y que están conectados en el Facebook de Fundación Ecuatoriana Equidad, a quien pues debemos el espacio y por supuesto también a Radio Casa de la Cultura. Así que bueno, en esta tarde les tenemos alguna información, como siempre pues les traeremos noticias internacionales sobre el tema el mundo LGBTI, qué es lo que está pasando en otros lados del mundo y contándoles también sobre las novedades que tendremos aquí en la ciudad de Quito en el próximo mes con respecto igualmente al tema LGBT y no se pueden perder tampoco, les traeremos hoy 5 razones por las cuales usted debería hacerse el examen de VIH. Así es, todos y todas quienes mantenemos una vida sexual activa necesitamos hacernos el examen. Así que hoy les estaremos comentando 5 razones, si es que aún todavía no se convence de que usted necesita hacérselo, pues les traeremos ahora unas 5 buenas razones para que se decida y se pueda realizar el examen. Así que bueno, ¿qué tal si comenzamos un poco con las noticias que nos viene desde el portal Ambiente G de México? Así que empezamos con la primera noticia, y es que un miembro de la familia real británica sale del armario y pues declara su homosexualidad. Definitivamente estas historias de las salidas del armario, como normalmente se suele decir, creo que nos traen varias enseñanzas, y creo que la historia de este personaje, que además es miembro, no es cualquier personaje, sino que es un miembro de la familia real británica, bueno, sin duda pues es una familia de la cual se habla mucho. Pero ¿por qué importa mucho? ¿Por qué sorprenden tanto que un miembro de la familia real británica pues salga del closet? Porque precisamente esta familia se ha caracterizado por ser muy rígida en sus costumbres, en sus formas de pensar, y muy conservadores, además de pues tener ciertas reglas y protocolos que los británicos, como siempre, han llevado o tienen esa costumbre de ser bastante correctos, bastante rectos en ese sentido. En este caso, pues, no es precisamente William ni el príncipe Harry, sino, sin duda, pues, es otro personaje de la familia real británica. Y sin duda, pues, las nuevas generaciones de la familia real inglesa han demostrado realmente una mayor sensibilidad y compromiso hacia la diversidad LGBTI, como por ejemplo lo demuestra muchos de sus miembros al acudir a eventos, por ejemplo, contra el acoso LGBT o defender a un soldado gay que sufrió homofobia. Sin embargo, el miembro pues que ha salido es Lord Ivar Mountbatten, el nada más ni nada menos que el primo de la reina de Inglaterra, y ha sido el primer miembro de la familia real británica en declararse gay. Recordemos que pues el hecho de que alguien más no lo haya hecho anteriormente no significa que no haya existido algún otro personaje LGBT dentro de en este caso pues de la familia real británica, ¿no? Es decir, en cualquier entorno, en cualquier espacio, los LGBTI estaremos presentes y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, este es el caso, en cambio, en el que uno de sus miembros decide salir del closet y anunciar a sus 53 años, tras un largo proceso de autoaceptación, pues el Lord Ivar Mountbatten, pues lo ha anunciado por todo lo alto, presentando inclusive a su novio James Coyle, de 54 años. La reciente pareja se conoció en el mes de marzo mientras practicaban esquí. Les queremos compartir un poco de las palabras y de la declaración que da este personaje de la familia británica. Dice: soy mucho más feliz ahora, aunque aún no estoy 100% confortable siendo gay. Ser de mi familia no ha sido un problema, sino la generación en la que me ha tocado nacer. Cuando estaba creciendo, este tipo de relación era un tabú, pero es maravilloso lo lejos que hemos llegado en términos de aceptación. Salir del armario es una expresión graciosa, pero en realidad es lo que hice, salir a un sitio en el que me gusta estar. He estado lidiando con mi sexualidad mucho tiempo y es algo que aún hago. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. De hecho, hablar de ello en público es un gran avance para mí. Siempre he tenido una vida heterosexual, así que vivir con un hombre es algo nuevo. Poco a poco, manos queríamos una relación estable, no algo efímero, como es el típico estereotipo de las parejas homosexuales, y pues conocer a James significa que no tendré que mentir más. Esas fueron las palabras de el Lord Ivar Mountbatten, primo de la reina de Inglaterra, quien pues a sus 53 años declara su homosexualidad libremente. Y es que es de analizar todo todas las palabras que él anuncia y sus consideraciones, ¿no? Es decir, qué interesante es que este personaje a sus 53 años, es decir, que vivió una adolescencia y una juventud muy dura para la homosexualidad, justamente en las épocas en las que aún se consideraba una enfermedad, por ejemplo, o en las que se consideraba todavía un delito en la mayoría de los países del mundo. Qué difícil haber vivido esta relación. Y es muy común, pues, que en las personas LGBTI de estas generaciones, que actualmente estén en los 50, 60 años, pues que tengan o hayan decidido tener una vida heterosexual para disimular o para simplemente pues seguir con la corriente social, ¿no es cierto? Y es que este personaje, Lord Ivar Mountbatten, se divorció de Penelope Thompson en el año 2011, tras 17 años de matrimonio y 3 hijos en común, que se han adaptado a la perfección a la situación de que ahora su padre, el Lord Ivar Mountbatten, pues declaró su homosexualidad. Su familia ha cogido muy bien la noticia y a su pareja, James Coyle, lo han aceptado inclusive como un miembro más de esta familia. Tanto es así que su ex mujer Penélope acude a clases de yoga con el novio de su ex marido. Mira, qué madurez y tal vez qué buenas relaciones que se pueden construir luego de esto, ¿no? Y maneras como realmente las personas deberían tomar, digamos, este tipo de noticias, ¿no? Eso sí, también se asegura pues que a pesar de haber salido ya del armario, sigue manteniendo las distancias con James, con su pareja, en público, porque no por el hecho de que fuesen gays, pero al hecho de seguir siendo ingleses y perteneciendo a una de las familias más rancias y estrictas en cuanto a protocolo se refiere, pues ellos prefieren mantener aún en público un poco la distancia. A pesar de que, bueno, pues obviamente al ser o al vivir en un país en donde este tipo de libertades pues se han dado con mucho más agilidad, sin embargo, pues para alguien de su generación, para alguien con la que creció pensando en que ser homosexual es algo totalmente negativo, pues es dar un gran paso realmente que alguien de su generación y en ambientes en los que se criaron, pues realmente haya podido salir del closet, a pesar de que aún todavía pues le quedan algunos prejuicios que son propios, ¿no? De su forma y de su pensamiento, de su, la forma en cómo creció tal vez él. Así que bueno, ¿qué tal si vamos con un poco de música y ya volvemos con un poco más de noticias del mundo LGBTI aquí en su programa Punto Diverso? the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. Así es, y volvemos con más de Punto Diverso. Y bueno, pues, haber escuchado ese tema que nos trae bastante al clima que estamos viviendo ahorita en Quito. Pero bueno, pues nosotros continuando aquí con el programa, y continuando con las noticias LGBT en el mundo, les queremos contar un caso muy interesante, una acción bastante, que ha causado bastante reflexión y bastante conmoción en la gente. Y es que, pues, como muchos sabemos, el mundo del arte y, en este caso, del patinaje artístico, ha sido un arte que ha sido mayormente acaparado por mujeres. Sin embargo, pues, también los hombres no se han quedado atrás y también han hecho, inclusive, pues, hombres y mujeres han participado en conjunto en fabulosas coreografías sobre hielo. En esta ocasión, pues, les queremos contar el caso de un patinador, Donovan Carrillo, a quien, pues, un joven, quien es un joven patinador mexicano de 16 años, y que el pasado sábado consiguió pasar al Mundial Junior de Patinaje Artístico. La polémica se desató cuando Donovan eligió para hacer su presentación artística, eligió la canción Hasta que te conocí del recién fallecido Juan Gabriel para su presentación, para su actuación. Algunos de sus compatriotas se alegraron por la elección, ¿no?, por haber hecho este homenaje a Juan Gabriel, y también pues por su triunfo al haber pasado a la final. Pero pues ya, como siempre, pues hubieron muchos que dieron declaraciones en contra o que hicieron ya prontamente críticas negativas respecto al tema, lamentablemente aún se sigue considerando o aún se sigue tratando el simple hecho de la palabra gay u homosexual como una palabra negativa, como en un contexto negativo, y muchos pues empezaron a publicar cuestiones dando estas características, lo que pues da a notar un tema negativo. Pero definitivamente el joven de Donovan Carrillo pues dio la mejor respuesta para estos comentarios un tanto homofóbicos, ya que él dijo que a pesar de haber nacido en un país tan machista como es México, y donde además, a pesar de que es uno de los países que más se jacta de que sus hombres son bastante masculinos y bastante, por así decirlo, heterosexuales, dice que es contradictorio en cómo en un país tan machista pues se haya tenido como uno de sus artistas favoritos, escuchados por casi todo el país de México, pues a alguien que siempre vivió y siempre expresó y manifestó su feminidad, y además su no era un secreto tampoco su vida afectiva, ¿no? Y el hecho de haber sido pues un personaje gay de su país, del país de México. Entonces el famoso, el ya conocido por este acto, pues el patinador Donovan Carrillo, respondió precisamente diciendo que él hizo un homenaje precisamente a eso y que precisamente su acto quiso causar esa conmoción y quería también ver esa reacción de la gente, pero que él se siente finalmente feliz y que además asegura que Juan Gabriel hizo que ganara y pasara a la final. Así, tan pues esta respuesta tan sensible de su parte para responder a estos actos, a estos comentarios homofóbicos que se dieron en redes sociales. Así es, pero bueno, pasando de tema, y como les habíamos ofrecido en esta tarde, pues les queremos hablar un poquito sobre salud sexual. Recordemos que la salud sexual es importante de todos y todas, no importa cuál sea nuestra edad, no importa tampoco si estamos solteros, estamos casados, si tenemos una pareja o tenemos varias parejas, pues lo importante es siempre estar pendientes de nuestra salud. Así que sin prejuicios y sin tampoco prohibiciones, es como debemos hablar sobre la sexualidad abiertamente para que pues así la información venga de una mejor manera. Y es que aquí viene un cuestionamiento. Tal vez, si usted, amigo o amiga, nunca se ha hecho el examen de VIH, o tal vez es de los que se hizo hace un par de años o hace un tiempo y no se lo ha vuelto a hacer, pues aquí les damos unas 5 buenas razones para que usted se haga el examen. Y si ya se lo hizo, pues para que conviertas esto de hacerse la prueba en una práctica cotidiana, en un asunto algo regular para tu salud. Así que vamos con la primera razón del por qué hacerse la prueba del VIH. Y una de las primeras razones es porque en muchos lugares y en muchos sitios, sobre todo en cualquier subcentro de salud de aquí, de nuestro país, el examen de VIH es gratuito. Y además es rápido. Actualmente contamos con una tecnología de tercera generación en nuestro país, la que también además usamos en la Fundación Ecuatoriana Equidad, que son pruebas que pues a los 5 o 10 minutos ya se tiene el resultado del examen. Así que en algunos casos son gratuitos y pues además son rápidos. Existen muchos lugares, tanto como les comentábamos, del gobierno, como ONGs, como es la Fundación Ecuatoriana Equidad, y también pues se puede acudir a otros laboratorios si es que de pronto no deseas acudir a un lugar público. También hay laboratorios privados que realizan este examen de igual de manera rápida y confidencial, así que pues es una muy buena razón para hacérsela en algunos casos, ¿verdad? En la Fundación Ecuatoriana Equidad tiene un costo representativo que simplemente es para reconocer y para poder que el servicio se pueda mantener por sí solo. Sin embargo, pues hay muchas personas que a veces piensan que el examen, o están acostumbrados a que los exámenes los entreguen en una semana o en un par de días, pero lo interesante de esto es que actualmente este examen puede ser rápido. Es básicamente como si la tecnología es muy similar, el mecanismo de cómo actúan estos exámenes son muy similares a los exámenes de embarazo, por ejemplo, en los que se coloca una gota de sangre o de suero en la prueba y empieza a recorrer la banda, ¿no es cierto? Y ahí es donde pues se diagnosticará si es una línea, pues el examen será negativo, y si son dos líneas sería positivo el examen. Así que mucho cuidado, ya saben que prevenir o tener un diagnóstico a tiempo en VIH pues asegura una excelente calidad de vida para todas las personas. La segunda razón que le queremos comentar es porque es mejor saber que quedarse con la duda. Muchas veces cuando te quedas con la duda, con la intriga de que qué habrá pasado, porque tal vez alguna vez no me protegí, porque alguna vez tal vez no usé protección, tal vez por efectos del alcohol, o tal vez porque confiaba en mi pareja y dije, bueno, pues no creo que pase nada. Y sin embargo, luego a veces nos pueden inclusive hasta llegar comentarios de otras personas y que nos digan que nuestra pareja tal vez tuvo otras parejas sexuales, como es muy común, y que a veces es la razón por la que muchos se hacen el examen, ¿no? Porque dicen, ah, es que a mi pareja me contaron que mi expareja estuvo también con otras personas, y entonces muchos y muchas se sienten preocupados y preocupadas por esa situación. Por eso Es siempre importante usar protección, inclusive con nuestra pareja estable, precisamente para que no pasemos luego por estas circunstancias. Así que sacarse la duda haciéndose el examen es algo bastante beneficioso, ya que si tú conoces el estado de VIH podrás actuar al respecto y tener tranquilidad en realidad. Si en algún caso pues se determina que es un negativo o un examen, obviamente se podrá la persona sentirse mucho más tranquila y dejar de estar un poco estresado o estresada con el resultado y pues seguir disfrutando de su vida sexual, obviamente con mucha responsabilidad. Por otro lado, si el examen fuese positivo, se podrá acceder al tratamiento gratuito, que además permitirá tener una buena calidad de vida si lo conoces a tiempo, si lo conoces tempranamente. Además, se podrá disfrutar de una vida sexual con responsabilidad. Así es, las personas que viven con VIH no significan que tendrán que dejar a un lado su vida sexual. Si es que lo hacen con responsabilidad y obviamente con la obligación que les corresponde el siempre cuidarse, pues las personas VIH positivas también podrán mantener una vida sexual como cualquier otra persona, porque lo importante en este caso es que no hacer sentir diferente a las personas, sino más bien tal vez cuidarlas, tal vez tener consideración, pero no tratarlas ni verlas como algo diferente, ni tampoco que por esa razón tengan que dejar de hacer muchas cosas que de su vida disfruten. Además, hay que recordar que muchas de las personas que actualmente mueren no lo hacen por el virus del VIH, sino lo hacen porque tal vez no supieron a tiempo, porque tal vez nunca cuidaron o nunca se hicieron el examen y pues se dieron cuenta ya cuando el virus había avanzado y ya la persona había adquirido el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Y obviamente por esta razón, al estar pues las defensas del cuerpo muy bajas, empiezan a atacar enfermedades oportunistas, que es realmente lo que a las personas les lleva a que su estado de salud se deteriore bastante y obviamente les tengan que ir de emergencia a un hospital, por ejemplo, y se ponga en riesgo su salud. Así que para evitar llegar a este punto, lo importante es siempre hacerse el examen, siempre hacerse controles al menos una vez al año, ya que actualmente no es tanta la cantidad de personas que mueren con SIDA a comparación de los primeros años en cuando apareció el virus, porque precisamente antes no se conocía. Ahora que se conoce y ahora que se puede prevenir y que se puede diagnosticar a tiempo, pues hay muchas personas positivas, VIH positivas, que viven y tienen una buena calidad de vida. Así que, pues para evitarnos eso, ya saben, siempre estar chequeándonos y estar pendientes de nuestra salud sexual. ¿Qué tal si vamos a un corte y ya volvemos con más de Punto Diverso y volvemos con las siguientes razones del por qué hacerse el examen de VIH? Volvemos con más. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador. La Casa de la Cultura, desde el nacimiento mismo, en el año 44, tiene y debe tener autonomía, porque es una casa que nació para albergar a los libre creadores, a los libre pensadores y a todos quienes estamos de alguna manera, es decir, representando al pueblo y dando criterios, comentarios, fundamentalmente haciendo arte. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundación

se lo transmitía a través de relaciones sexuales, a través, una de sus formas de las relaciones sexuales, pero también era a través de, por ejemplo, de madre a hijo, o también por accidentes o por transfusiones de sangre con sangre infectada. Pues ahí ya cambió la situación y pues sabemos ahora que cualquier persona, cualquier ser humano está propenso, puede ser una persona que vive con VIH. Porque precisamente pues la transmisión del virus se da a través de la sangre, fluidos sexuales como el semen, líquidos vaginales y también la leche materna. Así que estos cuatro fluidos son los que transmiten el virus. Recuerden y tengámoslo muy claro, son estos los únicos cuatro fluidos que son capaces de transmitir el virus. Por ninguna situación se podrá transmitir por saliva o por lágrimas o por el sudor. Así que pues tranquilamente podemos besar, abrazar sin mayor problema, compartir alimentos, compartir un almuerzo, una cena con alguien que sea VIH positivo, que no pasará nada. Lo riesgoso es cuando tengamos un contacto directo, y eso es muy importante, que sea un contacto directo con sangre, semen, líquidos vaginales o leche materna. Es ahí cuando se da realmente una infección por VIH. Y otra de las razones, tal vez, y esto va explícitamente para en el caso de pues los hombres que tal vez tengan relaciones sexuales con otros hombres, y es que esto es una de las poblaciones más afectadas por el virus, porque es donde comienza la infección. Una de las personas se tiene la teoría de que una de las primeras personas infectadas pues fue una persona que tenía prácticas bisexuales, y al tener pues relaciones con otros hombres, se empieza como a hacer una cadena en la que la mayoría de las personas infectadas pues terminan siendo hombres que tienen sexo con hombres. En nuestro país pues existe una prevalencia más o menos del 11% en hombres HCH, es decir, en hombres que tienen sexo con hombres, un 18% en las personas trans, en mujeres trans, y afortunadamente pues en la población en general en el Ecuador del 0,14%. Así que pues a pesar de que es muy bajo, en los últimos años esto ha crecido un poco, y ha crecido sobre todo en estadísticas de mujeres embarazadas. Así que hay que tener mucho cuidado de no creernos de que solamente las poblaciones LGBTI, las poblaciones HCH, gays o de personas trans son las únicas que están propensas a la infección del virus, sino que todos y todas estamos propensos. Así que mucho cuidado y mucho ojo con esta situación. Además, ¿cuál es la otra razón por las cuales usted debería hacerse el examen? Porque, además, si usted conoce sobre su resultado, también podrá proteger a otros, no solamente a usted mismo. Ya que muchas veces hay muchas personas que pues mantienen relaciones sexuales asumiendo que pues no tenemos el virus o que somos negativos porque estamos sanos, porque estamos en buen estado de salud, y por lo tanto tenemos la creencia de que pues no tendríamos el virus. Pero aquí hay que saber algo claro, y es que las personas que viven con VIH normalmente también tienen un aspecto saludable, sobre todo cuando recién se da la infección. Y muchas veces al creer que somos negativos y que no tenemos ningún riesgo, a veces, precisamente por esa misma razón, nos ponemos en riesgo inclusive con nuestras propias parejas. En cambio, pues si se conoce ya sobre el estatus, si ya conoces, en tal caso, ya seas positivo o seas negativo, pues ya tendrás una decisión, y además te ayudará un poco a tomar conciencia también sobre tu salud sexual, porque el proceso del examen del VIH consta también de una consejería y de una charla en la que realmente reflexionarás sobre tu vida sexual y cómo estás llevándola, y esto te ayudará muchísimo a que tal vez mejores y a que tal vez quites dudas e inquietudes que tengas sobre tu salud sexual. Así que aprovechas y matas dos pájaros de un solo tiro, ¿eh? Sabes tu resultado y además te informas más adecuadamente sobre tu salud sexual. Y la última razón, y creo que es la de mayor peso, y es que la quinta razón por la cual se debe hacerse el examen es que realmente existe el virus. hay muchas personas que dicen o piensan que pues el virus del VIH-Sida es un invento de las farmacéuticas o de algún gobierno malintencionado. Está comprobado que el virus del VIH es provocado, se transmite por transmisiones de fluidos humanos como la sangre, el semen, líquidos vaginales y leche materna, y que esto provoca el SIDA, y que es pues básicamente el desgaste del sistema inmunológico que es atacado por este virus. Muchas de las personas que se pues, desconocen o que piensan que no existe el virus, que se les ha denominado negacionistas, muchos de ellos pueden estar viviendo con el virus, pero al no hacerse la prueba tampoco acceden a un medicamento y por lo tanto la salud se puede estar desgastando. La única forma de detectar la presencia del virus del VIH es a través de un examen de sangre o de saliva, ya en algunas tecnologías también que se denominan de cuarta generación tecnológica. Además, las pruebas rápidas de VIH también existen, pruebas rápidas para detectar sífilis, por ejemplo, hepatitis B, por lo que en ocasiones es posible hacértelas de una sola vez. Así es, también en la Fundación Ecuatoriana Equidad ofrecemos este servicio, ofrecemos servicio de exámenes de VIH y sífilis, así que con una sola muestra de sangre tú puedes hacerte los dos exámenes. Además, pues si no, alguna vez, si usted, amigo o amiga, no se ha hecho el examen de VIH en más de un año o nunca, pues realmente no hay que esperar más tiempo. Y pues si se necesita más información donde hacerte el examen, seguramente navegando en internet o, como les decíamos, acercarse a instituciones de salud del Ministerio de Salud Pública, en algunos subcentros de salud que pues brindan este servicio y que son de calidad. Así que pues ya sabe, esas son las razones por las cuales usted debería hacerse el examen. Bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa musical y ya volvemos con más noticias del mundo LGBTI aquí en el programa Punto Diverso? Listo, volvemos con más de Punto Diverso. Y bueno, pues le estábamos comentando un poquito acerca de pues razones por las cuales hacerse el examen de VIH y también noticias del LGBT del mundo. Y pues ha llegado ya el tiempo ahora de hablarles un poco sobre lo que estamos haciendo desde la comunidad LGBTI aquí en la ciudad de Quito. Y es que desde hace un mes más aproximadamente, desde la Fundación Ecuatoriana Equidad, junto con un grupo de jóvenes de la comunidad LGBTI, pues se ha constituido el proyecto Activarte, un proyecto que precisamente quiere conjugar el activismo con el arte, precisamente porque para generar un poco la participación juvenil, se ha tomado a las artes como uno de los mejores lenguajes para poder enviar un mensaje a la gente, a la sociedad en general. Pues la preocupación de este grupo de jóvenes ha sido pues que en nuestra ciudad de Quito, a pesar de que tenemos derechos que nos amparan y tenemos una ordenanza que además prohíbe la homofobia en los espacios públicos, sin embargo se sigue dando y sigue continuando la discriminación y la homofobia en espacios públicos. Así que para atacar este mal cultural que tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad, pues la mejor idea ha sido que pues se organicen actividades, acciones en el espacio público que causen o que inviten un poco a la reflexión a la gente. Obviamente tal vez no con esto cambiaremos toda la visión que pues tiene un bagaje histórico y una tiene una memoria histórica desde siglos anteriores, en la que pues ya no se ha constituido con a Quito como una ciudad bastante conservadora. Sin embargo, pues es momento ya de cambiar esos estereotipos, cambiar justamente los prejuicios que en la gente reposa sobre la homosexualidad. Así que una de las acciones que se ha planteado desde el proyecto Activarte es crear eventos artísticos en el espacio público y que le han denominado Tutopía, como una forma de reflexionar en cuál es mi utopía, cuál es tu utopía. Y pues la utopía que tal vez todos podríamos tener es que podamos convivir en una sociedad, en una ciudad en la que todos y todas nos aceptemos y nos respetemos las diversidades. Así que tal es el caso del proyecto Activarte, que está ya planificando acciones en el espacio público, tales como experimentos sociales, que un poco invitan a la reflexión a la gente, que se ha documentado además, que tiene con las redes sociales como una de sus aliadas y que pues hoy por hoy es una de las herramientas de comunicación más importantes para hacer algo común, para hacer difundir una idea en común. Por otro lado, también ofrecerán actos como danza teatro y también un mural artístico en el que se pues plasmará una frase que represente al objetivo de este proyecto, que es la no discriminación, y además de que la comunidad LGBTI se empodere y actúe y haga algo por defender sus derechos. Es mucho de conocimiento que las personas, en general toda la población y sobre todo la juventud, ha tenido un bajón en tanto en su participación, en tanto al involucrarse en acciones a favor de los derechos. Sin embargo, pues creo que creemos además del momento preciso para poder reactivar precisamente todas estas acciones que aún hacen falta en nuestra ciudad. Así que invitarles a que sean parte de este proyecto, que se enteren también, así que pueden conocerlo un poquito más entrando a la página de Fundación Ecuatoriana Equidad, la página de Facebook, para que se enteren un poco de lo que estamos haciendo desde la comunidad LGBTI con este proyecto que se denomina Activarte. El próximo 8 de octubre, sábado 8 de octubre, se estará ofreciendo una fiesta con shows artísticos, con sorpresas, con juegos lúdicos, una fiesta en la que se pretende precisamente recolectar un poco de fondos para sostener estas actividades, puesto que se necesita financiar un poco materiales, pinturas, también un poco de refrigerios, movilización, etcétera, un sinnúmero de recursos para que una de de cómo este tipo de actividades se puedan hacer realidad, ¿eh? Actividades que nacen no desde, tal vez no desde una institucionalidad, sino que nacen desde el querer hacer algo, desde la gente, desde la comunidad que pues quiere ponerse en marcha, en acciones. Creo que es importante fomentar y ser ese espacio, además de escuchar esas propuestas, ¿no? De escuchar qué es lo que quieren hacer, cuáles son esos sueños, cuáles son esos anhelos que los ciudadanos y ciudadanas tenemos para nuestra ciudad. Así que, pues, recuerden el proyecto Activarte, que ya está poniéndose en marcha, ya están, se están planificando ya todas las actividades, se están, están ensayándose ya las obras, y pues, para el próximo 8 de octubre, como les comentaba, en la discoteca Radar, aquí en la zona de la Mariscal, ubicada en las calles Diego de Almagro y Mariscal Foch, el 8 de octubre, desde las 6 de la tarde hasta el... hasta las 2 de la mañana del siguiente día, pues estará ofreciendo esta fiesta especial con shows como shows drag queen, shows en vivo, música, además de concursos y, como les decía, juegos en la discoteca. Así que una actividad también diferente este 8 de octubre. Aprovechamos también para agradecer a la discoteca Radar, que ha sido uno de los aliados de las acciones en favor de la comunidad LGBTI. Así que pues los esperamos ese el día sábado 8 de octubre en la discoteca Radar. Y bueno, pues por esta ocasión ya nos tenemos que despedir del programa, sin nada más que decirles que se cuiden mucho, que recuerden salir con paraguas y chompita para que no les coja la lluvia en el frío, y nos estaremos escuchando el próximo lunes, igualmente desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Mi nombre es Javier Pascual y ese fue su programa Punto Diverso. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Que estén muy bien.